Book 2 32 32 32 في المطعم 4 En el restaurante 4 En el restaurante 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Una ración de patatas fritas con ketchup y dos con mayonesa. Una ración de patatas fritas con ketchup. واثنان مع المايونيز. Y tres raciones de salchichas con mostaza. Y dos con mayonesa. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. Y dos con mayonesa. Y tres raciones de salchichas con mostaza. ماذا عندكم من خضروات؟ ¿Qué verduras tiene usted? ¿Qué verduras tiene usted? ¿عندكم فاصوليا؟ ¿Tiene usted habichuelas? ¿Frijoles? ¿Tiene usted habichuelas? ¿Tiene usted frijoles? ¿عندكم قرنبيط؟ ¿Tiene usted coliflor? ¿Tiene usted coliflor? أحب أكل الذرة. Me gusta el maíz. Me gusta el maíz. أحب أكل الخيار. Me gusta el pepino. Me gusta el pepino. أحب أكل الطماطم. Me gusta el tomate. Me gusta el tomate. أتحب أيضا أكل الكراث؟ ¿Le gusta también comer puerro? ¿Le gusta también comer puerro? ¿أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ ¿Le gusta también comer la col fermentada? ¿Le gusta también comer la col fermentada? ¿أتحب أيضا أكل العدس؟ ¿Le gusta también comer lentejas? ¿Le gusta también comer lentejas? ¿أتحب أيضا أكل الجزر؟ ¿Te gusta también comer zanahoria? ¿Te gusta también comer zanahoria? ¿أتحب أيضا أكل البروكولي؟ ¿Te gusta también comer brócoli? ¿Te gusta también comer brócoli? ¿أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ ¿Te gusta también comer pimientos? ¿Te gusta también comer pimientos? لا أحب البصل. No me gusta la cebolla. No me gusta la cebolla. لا أحب الزيتون. No me gustan las aceitunas. No me gustan las aceitunas. لا أحب الفطر. No me gustan las setas. No me gustan las setas.